Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 500. Después de 500 aún sigo metiendo la gamba, pero bueno, ahora vais a escuchar un pedacito del programa número 1 de Vértigo Radio, o sea que vais a flipar la evolución, aunque yo creo que nos faltan todavía 500 programas más para hacer un programa decente. Historia. Bueno, pues hoy, como decíamos, el programa número 500, 9 de mayo del 2018, decimotercera temporada, 13 años. Empezamos un 1 de abril del 2005. Mi cumpleaños, sí. Y, en fin, una historia que obviamente el programa de hoy se nos va a quedar corto, no cortísimo. Necesitaríamos una hora y media como teníamos al principio, la primera temporada. Sí. Leo, ¿qué tal? Muy buena, sí, pues aquí recordando aquella primera temporada de Vértigo. Es cierto que teníamos programas de hora y media de duración. Sí, muchas anécdotas. Y se nos quedan cortos también. Y ahora pues igual. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí celebrando el 500. Ya hemos empezado la tarta y el cava porque, bueno... no vamos a estar aquí haciendo programa y comiendo y bebiendo. Claro, no vamos a estar esperando al final, hombre, claro que sí. Carlos Miralles, ¿qué tal? Pues muy ilusionado con los 500 y que vengan unos cuantos más, ¿no? Hay que se le cae la lagrimilla. Es verdad, ¿eh? Ostras, yo creo, no sé, ¿dónde os veis dentro de unos años? ¿Aquí todavía o qué? Hombre, si nos quieren. U2, ¿no? Si sigue U2. Sí. Oscar, a ver si dejamos ya la tarta, ¿eh? Un poco de educación. A ti ya no te queda ni el plato, hombre, porque ya te lo has comido. Claro, porque he empezado el programa. Claro, como tiene que ser. En fin, este programa, como decíamos, es muy especial para nosotros porque es un aniversario, un programa de radio, 500 programas, y nosotros que somos amateur totalmente, pues es un logro, al menos personal, para todo el equipo de Vértigo Radio. Me llena de orgullo y satisfacción. Y luego aparte pues tenemos la gira de U2, que ya vamos por el cuarto concierto, estuvieron en Tulsa, en San Luis, dos conciertos en San José, en California. Qué aficionados, ¿eh? Cuatro conciertos y otros 500 programas. Desde luego. Ostras, yo me he despertado esta mañana escuchando el concierto. Digo, ah, mira, claro, qué bien. Es que el cambio horario, final del concierto de San José coincidía con la hora de levantarse, ¿no? Sí, justo. Yo, eso. Desde One hasta el final. Muy bien, tengo que agradecer a toda esa gente. Hay mucha gente que se queja del tema de los móviles en los conciertos. Pero bueno, gracias a esos móviles podemos ver muchas canciones a través de YouTube, en directo, incluso por streaming a través de Periscope. Y luego también escuchar casi todo el concierto entero. Por MixLR, online, ¿no? Directamente. Exacto, eso es. Así que a toda esa gente que bueno, pues se molesta un poco durante el concierto, porque obviamente no está con el móvil todo el rato encima, pero prácticamente, pues gracias a ellos podemos tener audios un poquito más cerca. Antes estaba la época en que llevabas los cables debajo de la camisa y tal y cual. ¿Os acordáis la gira vértigo? Madre mía, que va por ahí. Ay, cuidado, pilla la frecuencia, tal. Y ahora ya... Ah, igual. Qué fuerte. Pues nada, como decíamos, hoy vamos a tener a muchos compañeros que han pasado por el programa y bueno, pues como son tantos y tenemos solamente una hora para el programa, vamos a pasar ya a las noticias y empezar a hablar con toda esta gente que ha formado parte y sigue formando parte de Vértigo Radio. Bueno, al tema. Hoy vamos a hablar de U2, obviamente, pero vamos a dedicarle un poco bastante tiempo pues, a recordar lo que ha sido la historia del programa. Y bueno, decíamos al principio pues cómo fue el primer programa de Vértigo Radio. De hecho, hay una oyente georgina que nos ha pedido que colguemos aquellos audios, ¿no? De la primera temporada. Yo quiero oírlo, sí, sí. Así que, si os parece, vamos a poner prácticamente, bueno, la intro de aquel programa, del primer programa, era Until the End of the World, que ha permanecido, ha ido cambiando la versión varias veces, alguna vez hemos cambiado a otro tema de U2, la intro del programa, pero siempre ha sido Until the End of the World, y luego, pues, tuve el honor de empezar a hablar y bueno, ¿cómo hablé? Al principio era un flan totalmente y bueno, pues vamos a escuchar ese fragmento en la calidad que vamos a irnos 13 años atrás. No, el tema de los MP3 empezaban a funcionar. Yo recuerdo que traíamos la música en CDs grabados. Eso es, madre mía. O sea, montábamos una pila de CDs al final de la temporada, brutal. Ahora ya con las MP3, el correo electrónico, todo eso, claro, es otra cosa. Y cuando se grababa el programa y lo subíamos a internet, teníamos que el MP3 partirlo en cuatro partes y alojarlo en una página web. Y bueno, en fin, un caos. Madre mía. No existía lo que hay ahora de podcast y todo eso. Luego ya lo descubrimos. Sí. Y bueno, esta es la calidad de lo que se pudo grabar. Venga, vamos para allá. Hola, muy buenas tardes. Desde aquí, desde Radio Municipal de Manises, comienza esta nueva aventura musical. Desde hoy y durante las próximas semanas, pues seguiremos acercando el apasionante mundo y la música de U2. Todo un reto desde el cual estáis ahora todos invitados. Juntos iremos descubriendo el mundo y la música, como he comentado anteriormente, de U2. Bienvenidos y al nuevo programa dedicado a U2 llamado Vértigo Radio. Mi nombre es Javier Vara, pertenecemos al club de fans de U2Valencia.com. Y nada, dar la bienvenida a los colaboradores que tendremos a partir de hoy y las próximas semanas, que no son otros que Javier Mata, Dani Alonso y Rafa Gallardo. Pues ese fue la entradilla del primer Vértigo Radio. Esto era la inocencia, sí, Javier, personificada. Y ahora la experiencia, ¿no? Eso es. Y nada, pues vamos a hablar con Rafa Gallar, uno de los que estuvo en ese primer programa. ¿Cuánto tiempo? Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chicos? Rafa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Me pilláis en el trabajo, pero bien. He pedido unos minutitos para poder hablar con vosotros. Bueno, de hecho, ese es uno de los motivos por el que luego no continuaste en el programa, ¿no, la faena? Sí, tío, sí, me hubiera gustado sobremanera, pero bueno, la obligación es la obligación. Está claro. Lógico, claro que sí. Bueno, Rafa Gallar, yo creo que ya mucha gente lo conoce, es uno de los fundadores de U2 Valencia, también estuvo en el principio de Vértigo Radio, y bueno, ahora, ¿cómo sigues al día toda la actualidad de U2? ¿Andas desconectado? Estoy un poquito desconectado, la verdad. Sí, la verdad estoy un poquito desconectado. Estoy ahora pues escuchando otro tipo de música, bueno, aparte de la que tengo que escuchar en mi local, que no es la que más me gusta, ¿sabes? Pero sí, he ampliado un poquito ahora me gustan otros grupos, estoy siendo un poquito infiel. Bueno, eso es bueno, hay que tener más variedad, no solamente U2. Di que sí, Rafa, muy sí, bien. Y bueno, sí. ¿Te veremos en algún concierto de la nueva gira o qué? No, este año creo que va a ser el primero que me voy a perder de todo. Bueno, me perdí el primero del 87, luego no he fallado a ninguno, en todos nos hemos visto y en la mayoría hemos ido juntos. pero este año tengo, por trabajo también, tengo otros compromisos y he decidido, tenía la opción entre ir ahí o ir al Low Festival, que tienen un cartel muy, muy, muy bueno, y pues opté por el festival de Benidorm. Son 4 días, buenas bandas, grandes grupos, y me sale más, lo disfruto más para una ocasión que tengo que un único concierto. Claro. Y ya te digo, los últimos discos los he tenido un poco, sí, los he escuchado, pero no le he ido haciendo un seguimiento como vosotros, carayas. Bueno, entonces, 500 programitas cumplimos. Sí, sí, alucina. Hace 13 años. Según mis cuentas son 499. No lleve la contraria a Raúl Cuello, ¿eh? Pues nada, habrá que decir su abono. Que no o abono. Lo vuelvo a hacer el cartel. Bueno, no, Rafa, todavía, contados. Todavía tengo confianza en que mi amigo Planes me consiga una entrada, a lo mejor. Claro, es lo que te iba a decir. Que yo te veo, hombre, yo le veo todavía, Rafa. Yo te digo que una entrada para Vértigo Radio la tienes seguro. Además te la da Juanjo también, no te preocupes. Pero bueno, ¿no? Para septiembre ya veremos. Yo creo que queda tiempo para conseguir entradas. Sí, hombre, sí. Habrá tiempo. Vale, vale. Lo vemos. Si no, me borro de socio fundador. Ya te vale. Pues nada, un placer, bueno, Rafa. Chicos, un abrazo. Pues nada, enhorabuena por los 500 programas, porque vengan otros 500. Un abrazo grande a todo el equipo. Igualmente. Y nos vemos por los escenarios. O por los festivales. Pues tú vas en Picasen, ahí a la gente que lo... Al Bora, eso en Picasen. Bora, exacto. Exacto. Muy bien, Rafa. No. Muchas gracias. Un abrazo, tío. Venga, un abrazo, chao. Chicos. Chao. Hasta siempre. Bueno, ahí tenemos a Rafa, que bueno, siempre ha estado desde el principio, aunque bueno, por no distintos crees. Temas, pues... Es que claro, nosotros somos unos frikis, llevamos aquí. Ganamos todos, hombre, es normal. Pues nada, ahora vamos a escuchar música y vamos a escuchar un tema que, bueno, pues es un poco de spoiler, ¿no? De la gira de la experiencia, porque es la canción que abre los shows. Uh-huh. Es de un grupo que se llama Blade Horses y la canción se llama Winter Beats. La verdad es que tiene un trasfondo y un significado muy especial esta canción. Que hoy, por tiempo, obviamente no nos va a dar tiempo a hablar. Pero ya la diremos. Pero bueno, sí, tendremos próximos programas para analizar todo este tema. Y luego que el que no quiera enterarse de nada, pues ya sabe que tiene que bajar el volumen. Pero bueno, en un par de minutos que suba. ¡Hasta luego! Chao. Vamos con la intro de la gira de la experiencia. Un temazo para mí. pues este es el tema que suena antes de la aparición de U2 en el escenario. Y ya tenemos al teléfono a Cristina Sayol. ¿Qué tal, Cristina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Bienvenida. Chiquitina. ¿Pasa? Acabáis de hacer un spoiler que flipáis. Que estoy aquí manteniendo para no saber nada. Bueno, ya ves tú. Yo me he quitado, yo me he quitado el auricular, ¿eh? O sea, que spoiler porque tú quieres. Va, venga, no te quejes, que vienes de ver... Vienes de ver a Indiana Jones ahí... con el cáliz este, no digan nada. ¿Qué tal? Joder, me alegra mucho que me hayáis llamado. Hombre, sí, el programa 500. Por supuesto, por supuesto. Las chicas de Into the Heart, luego hablaremos con Verónica. Bueno, sí, Cristina, pues las chicas de mujeres, ¿eh? Sí, que es verdad, sí que es verdad. Faltan mujeres aquí. Demasiado, tío, ahí. Yo cambio la voz, enseguida. Sí, yo cambio. Bueno, ¿qué recuerdas de tu paso por Vértigo Radio? Porque, vamos, estabas todavía ahí en la universidad preparándote y... Sí. Yo creo que empecé, en el segundo programa. Y me fichasteis un poco porque estaba estudiando periodismo y me dijisteis, bueno, pues oportunidad genial para romper la mano, ¿no? Esto de los medios de comunicación. Que me lancé y todavía me acuerdo los nervios, ¿no? Ese nudo en el estómago que te hacía cuando sonaban tintillas los The Words. Cristina, te perdemos. A ver, no te muevas. No. Bueno, Cristina, hay que decir que empezó con Into the Heart. Bueno, llegó, es la sección que ha llevado siempre, de análisis de canciones. ¿Estás por ahí, Cristina? Sí, sí, ¿me escucháis? Ahora sí. Te hemos perdido antes. Vale. Que bueno, yo creo que cuando el tema este del fichaje que comentas era que entonces hacíamos, si os acordáis, hacíamos las quedadas en el Robin Hood y en el mercado este de la Gran Vía. ¿Cómo no acordarse uno? Y recuerdo que en el primer programa también vino Dani Alonso y Manolo García. Qué bueno. Y bueno, yo creo que a la semana siguiente hicimos quedada y había empezado Vértigo Radio. Fichaje estrella. Exactamente, y fichaje estrella. Sí, además acudía a nosotros un poco desesperado porque me había quedado sin entrada para el concierto de Barcelona del Vértigo. Y estaba ahí un poco ahí desesperada. Y al final encontré vosotros no solamente entradas, sino una familia que todavía conservo y a la que quiero un montón. Ale. Igualmente, guapa. Y también bonito. Oye, al final voy a llorar, ¿eh? Y formarte parte del Barabús también, ¿no? Que... Y del Barabús, eso es mítico, ¿eh? Eso forma parte de la historia. Bueno, que sepas que había una segunda parte con menos dimensiones de número de componentes. Se ha repetido en Estados Unidos ahora en el inicio de la gira, pero bueno. Ah, sí. Pero no te enamoraba tanto. Es una anécdota comparado con lo que es. Con el Barabús. Sí, sí. Hay que hacer una camiseta conmemorativa alguna cosa. Sí, bueno, la verdad es que la mitad de la gente que viene en el bus ese, pues que vino en el bus ya desapareció, ya no sabemos nada de la mitad prácticamente. Ya, bueno, por ahí estarán seguro. Pues nada, que Cristina, bueno, sigues ligada al mundo del periodismo, ¿no? Que es lo tuyo. Bueno, más o menos, estoy un poco en el tema de comunicación política, pero vamos, ahí estamos, dando la nota por Madrid. Aquí ya metiste bastante baza del tema político, porque todos los temas que ha hecho Bono relacionados con temas sociales los explicabas perfectamente. Sí, a mí siempre me ha gustado esa faceta y bueno, una de las cosas que me gustaba más de Udo siempre y por la que, bueno, me hicieron tener esa pasión por ellos era esa vertiente más política, social, que siempre había pues en todas las canciones de U2, dentro de los conciertos. Me flipaba mucho que, pues yo qué sé, en el Hot TV, en el Pop Mart, siempre hubiera como una cuñita, ¿no?, de alguna situación política en concreto que quisieran pues criticar o alzar la voz para que se viera, y me flipaba. Y me sigue flipando, porque en todas las giras siempre sacan algo al respecto y yo creo que para mí es la mejor parte de U2. Pues nada, no te vamos a contar nada de la gira porque eres de las que está aguantando. Exacto. Bueno, ¿tú irás a verlos a Madrid o vas a ir afuera a verlos? Pues voy a verlos a Madrid. Ya aprovechando que vienen a casa y los voy a tener al lado, pues voy a Madrid. Y bueno, luego lo sabrá que le estuve dando la lata con él cuando teníamos que comprar la cita. Se ríe un poquito. De volver a Dublín y al final me contuve. Cachis. Yo lo intenté convencer, pero mi lado de diablo no funcionó. Sí. Bueno. Me salió ahí la vena friki absoluta y al final dije, que me la ha falado. Que sí, que no, venga, que sí. Muy bien, Cristina, pues entonces nos vemos en Madrid en septiembre. ¿Vale? En Madrid nos vamos. Aquí eso os es. Espero y os llevaré a los mejores bares y os daré un perfecto. Buen tiempo por aquí. Perfecto. ¿Te veo en el Mad Cool o qué? Muy bien, guapa. En el Mad Cool también, yo me apunto a todo. Tú hasta vegante, yo entonces. Sí, a todo. Muy todo. Bien. Un abrazo. Un besito fuerte, Cristina. Un beso y por 500. Oye, vuelve cuando más, quieras, ¿eh? Felicidades. Venga. Vale, un besito. Adiós. Chao, chao. Un beso, adiós. Adiós. Pues nada, vamos a escuchar. Bueno, ahora, por favor, la gente que está escuchando y no quiera bueno, spoilers. Venga, Leo. Pues vete, que lo voy a decir. Bueno, a la Crobat. Bueno, si no, pues... que se vaya. Ah, bueno, escucharlos y ya sabes lo que es. Pues nada, vamos a escuchar a Crobat en directo, pues de hace un par de días en Estados Unidos. San José. Deceit, vanity, all the essentials for a showman in all his forms, and of course the license to just look in the mirror. Well, I haven't seen this guy in quite a while. Age brings beauty and a spot of bother. Ah. Oh, is there a dermatologist in the house? Is there a slight blemish I see? I've been a busy little devil. Oh yes. But you've made it all so much easier for me these days. I toast, darling, that one day people would book themselves. Yes. Oh, so here we are. The truth is dead, and the KKK are out on the streets of Charlottesville without listening costumes. Ha ha! Who'd have thought? Tulsa, when you don't believe that I exist, that's when I do my best work. Don't believe what you hear. Don't believe what you see. If you just close your eyes, you can feel the enemy. What you see. If you teníamos el speech de ese personaje que no vamos a desvelar demasiado si alguien no quiere enterarse. Y ese acróbat que sonaba San José, ¿no? Hace nada, 3 días. Sí. Y creo que ya tenemos por ahí al compañero de sección. Bueno, durante un tiempo también fue el que la llevó. ¿Se vais turnando, Oscar? Sí, empezó el. En YouTube el, Life and Rare, Life que and es Rare, sí, sí. Octavio Morcuende, Octavio. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Enhorabuena, felicidades. Felicidades también para ti, que para ti. Has formado parte de Vértigo Radio hace ya unos años. Ya no recuerdo qué temporada estuviste, pero estuviste un par, ¿no? Sí, sí. Yo creo que estuve, sí, ¿verdad? 2007-2008, sí. 2007-2008, por ahí. Más o menos. Con la sección. De hecho, todavía guardo uno de los premios que ganasteis por aquella época. Fíjate. Todavía tengo en la recinta de mi casa el premio a Vértigo Radio. Ahí, exactamente, porque hay que decir que durante estos años... Y bueno, hasta hace poco que se hacían premios en la Radio Municipal de Manises, nos llegamos a un par de premios. ¿Un par o tres? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues la verdad es que muy bien, muerto de envidia por lo que han hecho algunas personas que están por ahí hablando en la radio últimamente. Y nada, pero todo muy bien y deseando que ya llegue el tour por Europa para ir a verlo. Ah, estupendo. Estupendo. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de tu paso por Vértigo Radio? ¿A quién tenemos? Es que acabo de llegar ahora. Pues muy mal, Leo. Pues escucha la voz. Leo. ¡Hombre! ¡Hombre, soy Octavio! Era coña. Pues nada, Javi, a ver, recuerdos todos súper positivos y súper bonitos, ¿no? Porque empezamos ahí con... Bueno, empecé yo, pero yo creo que Oscar es el mismo de la mano. El tema este de ir al concierto, si lo pasa un conciertito cada semana en la sección, en el programa, pero los recuerdos que más guardo fue conocer a un grupo de gente apasionada como yo de U2, incluso más, y todas las cosas que hicimos, y todos los viajes que nos pegamos, todos los conciertos que nos dimos, lo que es más guardo de aquella época. Bueno, pues sí. Intentaba acercarte un poquito más al micrófono, que tenemos muy bajito. Recuerdo también entrevistas que hiciste a Rocco Riddy en Hawái. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo perfectamente a Javi. Luego también a Samo Sullivan en la portada de los estudios de Hannover en Dublín. A Daniel Lanois también, en el Hannover Key, me acuerdo también. Eso es. Primero fue a Daniel, luego le hicimos a Sami. Y luego nos quedamos con una pequeña partida en aquel día que duró, parece, unas horas más, porque nuestro vuelo salía más tarde, que fuimos Fernando y yo y venimos a Bono. Con la camiseta. La camiseta naranja. De Dios a la actriz, sí señor. Muy bien. Pues nada, Octavio, un placer haberte tenido en estos 500 programas. Bueno, no en todos, en gran parte, pero bueno, este programa 500 también es tuyo y nada, un placer hablar contigo y te emplazamos a en algún programa de esta temporada a recuperar algún YouTube Life and Rare. Claro, por supuesto. Contáis conmigo, por supuesto. Dime, estupendo, ¿no? Que muchas gracias por haberme dado pie a comenzar yo también en Vértigo Radio, que bueno, que empezamos juntos en la Life and Rare y tantísimos conciertos hicimos juntos, ¿eh? Creo que lo perdimos. ¿Lo hemos perdido? Bueno, pues nada, no pasa nada. Un abrazo, Octavio. Un beso. Octavio, nos vemos este verano. Exactamente, nos veremos. Chao. Si os parece, vamos con la agenda y continuamos con el programa. Muy bien. En un momento... Pero hoy sin decir calles ni nada, directamente. No, dejarlo. Localidad. Hay tiempo. Todavía nos queda hablar con... Nos queda hablar con bastante gente, pero yo creo que podemos hacerlo. Todavía tenemos que hablar con Verónica Moreno, con María José García, con Pedro Granel, con Raúl Cuello, con Fernando Sánchez. Venga. ¿Que no? Ya lo verás como sí. De hecho, creo que tenemos una llamada telefónica. Que entre. Sí, creo que tenemos una llamada telefónica. Mientras que llega la agenda con los tributos, que esta semana tenemos muchos tributos. Y no sé quién es. Vamos a ver quién es. Pues nada, vamos esta llamada no estaba planificada. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, felicidades. Hola, Chely. Hola, Chely. Chely también ha sido voz de Vértigo Radio. Hombre, por supuesto, claro que sí. Sí que ha sido, sí. Sí, sí. ¿Cómo estás? Luego ya me bajaste de categoría al stand. La noche de los tributos, toda la noche. No, mentira, diez. Eso no es así. Tú qué no, bueno. No has, estado, no has venido a más programas de radio porque no has podido, si no... Hubiese estado es aquí, broma, que lo sé. Es broma, es broma. ¿Cómo vais, chicos? ¿Cómo van esos 500? Aquí estamos, celebrándolo. Medio pedo ya con el cava, tío. Qué raro, ¿eh? Pues nada, solo era para llamaros y desearos muchas felicidades, otros 500 más. Y nada, que sigáis haciéndolo así como lo hacéis. Y que tú los escuches. Y Ángel eso también. Es, eso es. Exacto. Ángel también, porque ya sabéis que el pobre pues va de un lado para otro, pero también os desea muchos 500 más. Ya lo sabéis. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Chely. Un fuerte abrazo. Gracias por vuestra ayuda siempre. Oye, espero a todos los que nos estén escuchando este sábado en la fiesta tributo en Rock City, ¿vale? Ahí, muy bien, muy bien. Eso es. Las chicas tan guapas, las dos chicas tan guapas que van a ver en el stand, pues sí. Una de ellas es Chely, la otra es Esther. Así que podéis pasaros por allí y saludarlas si queréis. Sí, ahí estaremos, chicos. Vale, un besito muy fuerte. Un abrazo. Un besito. Chao, Chely. Hasta luego, cariño. Adiós, chicos. Vamos con la agenda ahora sí. Vamos ahora allá. Sí. Bueno, hoy una intro bastante breve. Comenzamos la agenda de esta semana con dos eventos U2. Primero, mañana, 10 de mayo, es un cumpleaños de sí, Bono. Eso es. Muchas felicidades, Bono. 58 años. A celebrarlo. Mira, a tu salud, chin, chin. Bono. Felicidades, y lo he dicho, que mañana pues ya estará con la gira en activo. Están descansando y esta semana, empezando el viernes, viernes y sábado 11 y 12 de mayo, la banda visitan el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, y el martes 15 de mayo están en el Forum de Los Ángeles en California. Joder, wow. Esta semana de conciertos también está chula. Está bien, ¿eh? Sí, sí, Los Ángeles y Las Vegas. Tulsa, wow. Y San Luis, pues no es lo mismo, era el inicio de la gira. Pero esta mola, por ciudades sí, mola sí. Más, ¿no? Sí. Las Vegas y sí, Las Ángeles. A mí el de Nevada, el de Las Vegas, strip. Me llama. Ahí están... Bueno, ahí vamos a tener a Eduardo. Lucía, ¿no? También por ahí. Eduardo, sí, Lucía, sí, creo que iba a ser todos los dos. Un saludo a Eduardo, nuestro compañero mexicano, que es. Ya es parte del Estado de Udo Valencia. De hecho, estos dos conciertos en San José pues nos ha estado radiando... momentos previos a la cola, en fin, se lo está currando. Bueno, pasamos a los tributos de la semana, que os advierto que viene muy potente, empezando en Tarrasa, Barcelona, con la banda Red Rocks en la sala Vinilo a partir de las 11 de la noche. ¿Cuándo? El viernes. El día fuerte es el sábado, hay varios tributos U2, empezando con la banda DJ's Project en su cuarta edición del Beat Rock Fest, que se celebrará en Villarreal, Castellón, en el patio del Colegio Escultor Hortels, a partir de las 9 y media de la noche. Y ese tributo tiene un carácter benéfico, será en beneficio de la investigación de la distrofia muscular y cinturas 1F y el UHI. Desde este programa nos sumamos y apoyamos a dichos eventos, así como la gratitud a las bandas Tributo U2. Pasamos con la localidad de Seseña, Madrid, a las 9 y media de la noche, donde Sunday Cover Sunday estarán en los exteriores del Estadio Municipal de Quirón. También en Benidorm, Alicante, con la banda The Flight en la sala Rockstar a partir de las 9, a partir de la medianoche. Y por último, recordados, como nos ha dicho la compañía de Chely, hace un momentito, el sábado 12 de mayo en la sala Rock City, en Almácera, fiesta concierto a cargo de la banda Spyplane con su show y con habrán sorpresas a lo largo de la noche con la presentación de su Song of Experience. La apertura de puertas es a las 10 de la noche, entra anticipado 12 euros más los gastos de gestión y en taquilla en Rock City 16 euros. Vale, una cosa, recordar de bajaros la aplicación de U2. Si queréis vivir la realidad aumentada. Eso. Que sería un puntazo que la tuvierais bajada antes de entrar en Rock City. Por lo que pueda pasar. Eso. ¿No? Ahí queda eso. Exacto. Como dijimos la semana pasada, las entradas ya prácticamente están casi agotadas. Puntos de venta, aún estáis a tiempo. En el Paz Café Lola, en el Paz de Cedro. En Discos Amsterdam, en el Nuevo Centro. Y en Harmony Discos. Luego también a través de internet, en noticomi.com. Y así como agradecemos a los colaboradores de este tributo por su participación y os paso a citar. Radio Municipal de Manises, distribuidora Bautista Planes, Camps Martins Asesores y Horno Pastelería San Miguel de Moncada, Valencia. A todos ellos, muchas gracias por vuestra colaboración. Me chivan por aquí que hoy es el cumpleaños también de Mr. Mephisto. Eso es, el 20, o sea, 20, hoy Mephisto y mañana Bono. 25 sí, sí, sí. años. ¿Tiene recordar, algo sí. que ver? Sí. No lo sé. Será para la Nevada. Feliz cumpleaños, hombre. Mephisto. Hombre, nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? El alter ego, ¿no? Sí. El alter ego también ha vuelto al programa 500. Había, claro, claro. Sí, había que estar aquí para decir feliz. Pero 500. Tú no creces nunca, ¿estás igual? Sí, como Bono. Bueno, Bono ya está menguando, ¿eh? El otro, hemos visto. Qué bueno. Carlos. Para acabar la agenda tenemos un último tributo 2 el domingo 13 de mayo en la localidad de Salt, Gerona, con descubriendo a U2 con Please en la sala de la Mirona a partir de las 12 de la mañana. Y me gustaría recordar pues un paso rápido con el tema de la banda tributo 2, recordados a los inicios con DC Noise, que tuvimos tributos U2, desde aquí un saludo. Pues también tuvimos un tributo, creo que fue en un pub con Please. Esto hacía... Sí, bueno, pero Please sigue todavía. Please, sí, en el urbano. En el urbano. En la calle Salamanca. Y luego pues se han ido sumando, pues habían pocas bandas tributo 2, pues ya pues Mines Pipeline, etc. Y ahí pues 16 bandas tributo 2 actualmente en circulación en nuestro país. Como he dicho, no me gustaría despedir la sección de la agenda U2 tributos. Ya que hoy es un día especial cumpliendo 500 programas, y os decir, 13 años ininterrumpidos, miércoles a miércoles, dando noticias del mundo 2, en agradecer en primer lugar a esta radio municipal de Manises, a su dirección, personal y, como no, a sus importantes técnicos de sonido y control, que nos han pasado unos cuantos. Pues podemos decir a Mónica Bello, María Garrido, Julio Leal, Julio, que lo tenemos aquí ahora. Exacto. Pablo Sabariego. Mm-hmm. Luego también hay que dar las gracias a todas las chicas que... La chica, claro. ¿Quién más? Ramiro. Sí, sí. Y también a Paco Sánchez, que fue el que estaba en la dirección. Precursor, eso es. Que nos abrió la puerta, aunque fue sobre todo Mónica Bello la que nos abrió la puerta de Radio Manises. A Julio, que también fue está en la dirección de la radio. En fin, a toda la gente que... Al Ayuntamiento de Manises, obviamente, por dejarnos el espacio. En fin, siempre estaba dando las gracias, pero es que pues, la verdad... Lo dicho, que gracias por creer en este proyecto, que año tras año pues se ha convertido... Inma también. Inma, de sí. verdad, que se ha convertido en Vértigo Radio. Programa que llevamos todos con mucho orgullo por el mundo U2, y somos reconocidos en el mundo. Y como ámbito personal, para mí ha sido pues una satisfacción pertenecer a este equipo, o mejor decir, para mí una familia. Con tanto como a Vértigo Radio como U2 Valencia. Y aquí a mi izquierda, que tengo a Javier, darte las gracias personalmente de la oportunidad por estar aquí y compartir muchas yo no soy. Muchas experiencias y las que nos quedan por vivir y disfrutar. Gracias a todos. Desde luego, dale un clines a Vértigo Radio. Bueno, no, que os leo. Cuando sea Vértigo Radio Televisión, pues verán los caretos. Como estabais ahí gimoteando, ¿no? Por las palabras de Carlos, pero bueno, Carlos lo ha hecho con todo el corazón del mundo. Es. Yo siempre y nosotros también, todo lo que hacemos lo hacemos con todo. He dicho que no, el sábado nos vemos en la sala Rock City. No lo decimos. Hombre, y vamos a liar la gorda. Vamos ¿no? a liar la gorda. O sea que desde aquí me han mandado un WhatsApp el señor Vicente Portolés. ¿Ese quién es? ¿Quién es ese? No sé, Spyplayer. Ah, no sé, sí. Que muchas felicidades, locos, muchas felicidades y que nos vemos el sábado, que lo vamos a petar. Ahí está hecho. Bueno, luego agradecer a toda la gente que nos ha escrito por las redes sociales felicitando el 500 programa. David Galeana, Georgina, Iván el de Barcelona, en fin, mucha gente que no cabría aquí ahora enumerar. Así que vamos ya con más gente que forma o ha formado parte de Vértigo Radio, y creo que tenemos ya a María José García. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. Como Bono, ¿no? sí, pero él canta mejor. Bueno, también creo que tenemos al teléfono a Pérez Granel. Tenemos aquí al comando Tarragona. Tarragona Power. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué bueno. Bueno, descansando todavía. Tú recuperándote de la aventura de Tulsa y San Luis, ¿no? Eso. todavía recuperando. Acercaros un poquito al micrófono del teléfono para que os sigamos ahí lo mejor para posible. Que se vea bien. Y, pero bueno, te oigo lejos y estás aquí al lado. Pues yo te oigo más lejos todavía. Bueno, chicos, ¿qué ha supuesto para vosotros estar aquí en, pues todavía estáis en la nómina de Vértigo Radio, que cobráis 0 euros? En la adolescencia. Gracias, demonio, la adolescencia. Hoy, la primera vez que yo entré en un programa de radio y me acuerdo que fue el día de la... ¿Os acordáis de la presentación de U2 3D en Dublín? La premier. Sí, vaya, es verdad. ¿Tú estabas allí? Estabas allí. En febrero del 2008, creo. ¿Sí? Sí, puede ser. Esa fue la primera vez que me llamasteis en directo. Ole, qué bueno. Y luego ya, pues bueno, te has encargado de hacer todos los diseños de U2 Valencia, de camisetas, de carteles. De logo de Vértigo Radio. Vestirnos, también. Claro, claro. U2 Valencia, sí, en fin. La web, ahí, vamos, pues eso, de todo un poco. Viviendo lo que se puede, ¿no? Toda esta pasión nuestra y cada uno la plasmamos como mejor sabemos, ¿no? Exactamente. Así es. El así cariño es. Ahí, pues, puesto en cada cosa que hacemos. Y ahora... Sí. Y ahora estás con San Juan Like Me, que es una de las nuevas secciones de esta temporada, analizando las letras. Y como decía Pere, has cogido o has entrado en Vértigo Radio con un disco que muy fácil, ¿no?, de entender. Sí, sí, vamos, facilísimo. Yo hoy voy a hacer abiertamente aquí una petición y lo voy a dejar a la pública, a Esther y a Fer de colaboración. Aunque ya voy pidiendo colaboraciones cuando voy las dos que he interpretado hasta ahora, pero... Yo con ellos he hablado muchas veces, hemos hablado de este tema, de la sección, de San Juan, de las letras, y creo que lo podemos hacer todavía mejor, o sea que... Pues sí, porque es complicado, este disco lo iremos viendo. No es cualquier cosa. Bueno, Pere, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, aparte de las vivencias que has tenido estos días atrás en Estados Unidos, el hecho de formar parte de Vértigo Radio, llevar esa sección de U2 Village, repasando toda la gente que trabaja para el grupo... De hecho, has tenido la oportunidad en este viaje a Estados Unidos de coincidir con alguno de estos que has hablado en alguno de tus programas, ¿no? Sí, coincidimos con Gallo City, coincidimos con Gavin Friday, con AJ, con bastante gente de la que forma parte del staff, lógicamente. Y en cuanto al tema personal mío, el estar en Vértigo Radio... Voy a ser muy rápido, no me voy a extender tanto como Carlos. Gracias. Había faena, es que lo tenía que leer. Menos entonces, mal que claro. Ya se nos han acabado los clines, menos mal. Sí, elevar un poquito la voz, por favor, un poquito la voz. Vale, no, a ver, yo estoy hablando aquí que estoy gritando casi, pero bueno, no, simplemente... Ahora te vimos mejor. Vale. Que para mí es un honor, que he sido seguidor y oyente desde el primer día, que he participado en llamadas en directo, que he participado en concursos y que he ganado algún concurso y que gracias a eso pues conocí a Óscar y a Esther en persona y ahora ya pues formar parte del equipo, es decir, que como diría aquel, que lo he sido todo, ¿no? Desde Benjamines hasta el primer equipo. Ahí, desde la cantera. Muy bien. Chicos, pues muchas gracias por todo lo que hacéis cada semana y nada, y a seguir. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte para todos y a seguir por lo menos 500 más. A ver si es verdad. Nos vemos el sábado en el Rock City. Un beso. Un beso fuerte para todos. Hasta luego. Chao. Madre mía. Pues ahí teníamos a Peri María José, que la sección de últimas incorporaciones. Tú, Leo, en Vértigo Radio. Mollón de cosas, ¿no? Bueno, sí. Pues, primera temporada, final de primera temporada. Con lo cual, pues casi que desde el principio me apunté un poquito más tarde a esta locura de proyecto. Y he tocado varios palos, he tocado varios temas. Primero colaboró, luego empecé con la sección de YouTube Life on Rare. Con Octavio también, estuve haciendo con Octavio. Luego pasé con Óscar, también estuve haciendo la sección mano a mano. Sí, me acuerdo aquellas tardes que quedamos en casa de Óscar ahí. Sí, sí, sí. A preparar los programas, con cervecitas y tal. Ay, y luego pues... sí. De solteros, ¿eh? Qué bueno. Y luego decidí pues empezar una nueva sección como algo innovador, ¿no? Que ya se estaba poniendo de moda todos los covers de U2, de grupos que tocan canciones de U2, pues me dediqué a hablar sobre ellos, ¿no? De la nueva sección que tengo ya desde hace 5 o 6 años. ¿No? YouTube Life and Rare. YouTube Life and Rare. Y luego entrevistas, has hecho muchas. Y luego, pues, gracias a la red, pues he podido conocer a gente. A ver, tu nueva sección no es YouTube Life and Rare. Es YouTube Under. No, perdón, YouTube Under. Sí, perdón. Y gracias, pues hemos dentro de las secciones pues podido de la radio he podido hacer entrevistas a pues por ejemplo al juego del fútbol Ronaldo. El bueno. El bueno es. Bueno, el bueno son el los anterior, dos. El brasileño. El anterior. A Michel Salgado, que descubrimos que era muy, muy fan de U2. Uh-huh. Ese mismo día también entrevistamos a Debbie Beckham, que le preguntamos si le gustaba U2. Y dijo, sí, me gusta mucho. Eso fue lo que. Lo único que dijo, ¿no? A Marc y Ramone. ¿No? Sobre todo a Marc y Ramone. Cuando lo entrevistamos en el hotel que fuimos, Javi y yo, se portó con nosotros. Valencia, realmente excepcional, súper amable, súper cariñoso. Un abrazo para él. Steve Avery, los estudios de Dublín, también lo llegamos a entrevistar. Steve Avery, es verdad. ¿Abono? Eso es para final. Steve Wickham, violinista de Waterboys, con Javi también después de un concierto de los Waterboys en Valencia. También quedamos con él después del concierto tomando una pinta de cerveza. Que por cierto vienen ahora también a Valencia. El 27 de julio. Vienen. La feria de julio. Manuel Fuentes también ha pasado por el micrófono Vertigo Radio. Gavin Friday. Y sobre todo, pues también tuve la suerte de hacer una mini entrevista a Bono en la gira 360 en el previo. Que fue cuando dio la exclusiva de Electrical Storm, que lo contó. Exactamente, el... exactamente. Fue Vertigo Radio la que lo, lo dijo. Pues un pequeño repaso, ¿no? De sí, así sí, rápido, sí. Rápido, que no tenemos tiempo para más, de todas las entrevistas que he podido hacer aquí en Vertigo Radio, ¿no? Y sí, ahora tenemos a Verónica Moreno, que también fue parte de Vertigo Radio en los inicios con Into the Heart, haciendo ahí pareja, dueto con Cristina Sayo, que ya ha hablado con nosotros. Mm-hmm. Hola, Verónica, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vero. Oye, hola, Vero. Te oímos súper bien, ¿eh? No sé qué ha pasado con los demás, que los veíamos lejos, pero tú estás aquí al lado. ¿Dónde móvil estás? Nuevo. Yo estoy en Mallorca, no sé. Móvil nuevo, entonces. Eso sí. Bueno, ¿qué ha sido de ti durante este tiempo que no te hemos visto? Te fuiste a trabajar a Mallorca, ¿no? Sí, y... bueno, yo salí de Valencia y me he ido moviendo por el mundo y ya no he podido volver. Bueno, ¿y qué recuerdos tienes de tu paso por Vertigo Radio? Bueno, pues aquello, además es que, bueno, yo estuve en los principios, los primeros episodios. Y aquello era una locura, que me acuerdo que contábamos los seguidores que teníamos en línea, era, teníamos a dos personas escuchando. Y aquello era una maravilla, nos emocionaba y todo. Sí, sí, luego fue subiendo, luego fue subiendo. Teníamos 30, 40 y decimos, no puede ser. Claro, claro. Eso en directo. Eso en directo, exacto. Luego ya tuvimos los podcasts y todo eso, pero vamos, que de la nada que yo empecé a subir y, bueno, mira, 500 programas, que me quedo loca. A cuadro. Bueno, así es. ¿Y qué recuerdas de tu sección con Cristina? Bueno, pues Cristina y yo hacíamos un poco la unión de U2 con otros artistas y estaba muy interesante, la verdad, porque, bueno, a toda la gente... que ha influido a U2 y toda la gente a los que U2 ha influido, ¿no? Entonces era muy interesante. Yo lo recuerdo con mucho cariño aquello. Luego también, bueno, aparte que estabas en el club de fans, venías a las quedadas, también viniste en el Barabús. Aquello maravilloso. Lo hemos estado comentando con Cristina. No hemos podido uniros aquí como estabais antes, pero bueno, os emplazamos para... en otro programa, juntaros ahí a las dos, aunque sea por teléfono, y recordar aquellos años. Uno especial, ¿no? Con todos los antiguos, a que hagan un programa de recuerdo, ¿no? Pues no sí, hay que hacerlo. Vamos a dejar ahí en el aire, ¿eh? Vale, perfecto. Oye, pues yo me apunto, ya lo sabéis, vale. Que yo me apunto un bombardeo. Genial. Sí, estupendo. Ahí suelto ahí el olago, ahí esa pequeña... Bueno, ¿te veremos este año en algún concierto de la gira de U2 o...? Pues no lo sé. Yo lo intento cada año, pero últimamente me va... Te viene complicado. Pero vamos, que intentar al menos alguno europeo o algo así. Ah, vale. Ya hablaré con Cristina. Muy bien. Sí, convéncela, que se ha quedado ahí con las ganas de la pobrecita de Duli. Un abrazo, Vero. Muy bien, Vero. Un besito fuerte. Encantado hablar contigo, Vero. Chao, guapa. Un besito. Igualmente. Chao. Pues creo que tenemos ya también por ahí a Raúl Cuello, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chicos? Hola, adiós, otra. ¿Qué pasa? Hasta luego, chao. Gracias, un placer, hasta luego. Oye, no lo hacemos a propósito, pero siempre te toca al final, últimamente, no sé. Bueno, Raúl, ¿qué te cuentas? Porque yo creo que entré en el programa, no sé, el 5 o el 6, o sea, llevo 490 y algo programas. Y sí, claro, sí. Javi, tú que eres el más veterano, siempre con las noticias, sección fija, pues yo he hecho... No, perdona, tú tuvo un tiempo que también hacías noticias. Sí, ¿eh? Siempre. Sí, te ayudaba, pero escucha, yo... Las hacías tú y él estaba al lado. Cuando tosías es cuando las leías. Escucha, U2 en el cine, te ayudaba con las noticias, el debate, el no sé qué. menos el alter ego, yo creo que he hecho de todo ahí. Oye, eso está muy bien, soy polifacético. Raúl y yo hemos compartido también, en los inicios, compartimos también sección. ¿El qué? Ah, digo. Oye, el alter ego no es una sección, es un personaje, ¿eh? Está, y es vivo, bueno, es vivo de Vértigo Radio. Es uno más, ¿eh? Es, sí, es un sí, staff, sí. ¿Eh? Está en la nómina también, cobra 0 euros. Sí, sí, sí. También, también. Tantos programas y programas. Pasando mil y unas, ¿verdad? Para hacerlos. Bueno, sí, bueno, sobre todo agradecer especialmente mía. También a ti, Raúl, que en su época te hacías una burrada de kilómetros para venir desde Alcira. En fin, a todos los que se han dejado un mogollón de horas. Que venía con Cristina, que también venía en Alcira. Cristina, hacía 100 kilómetros todos los miércoles, sí, para hacer programa. O sea que a vosotros, a todos los que han formado parte del equipo de Vértigo Radio y han invertido un minuto en hacer el programa, pues no sí. Me quiero olvidar de U2 Chile, que por motivos técnicos no tenemos el audio del saludo, pero están aquí también en el programa, siguen siendo de la plantilla, también cobrando 0 euros. U2 Chile con ese trabajo espectacular del lado oscuro. Sí, sí. Y tanto a Rodrigo como a Pancho, que Pancho está camino de Las Vegas. De Las Vegas, sí. Eso es. Y bueno, Raúl, tú seguirás, ¿no? En el 501. Ahí estaremos. Y creo que tenemos también, vamos a entrar ya a la última llamada porque ya no hay más, que es Fernando Sánchez. Fernando. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Ha terminado ya? Hay que decir, ha terminado. Hay que decir que Fernando no ha tenido sección, pero es el que está por detrás con la página web, con la app de Vértigo Radio. Casi nada, madre mía. Poniendo los podcasts, en fin, Raúl está también con el tema de los podcasts, pero bueno, está ahí invirtiendo un mogollón de horas para tener esas aplicaciones tanto de iPhone como de Android. Aunque, Fernando, creo que ya te están demandando la actualización de la de Android, ¿no? Sí. Pues a los 12 segundos de sacarla de iOS. Y bueno, ¿y para los pobres de Android qué? Vaya, todo llega. Bueno, aquí yo recuerdo cuando teníamos el Nokia y todas esas cosas. Claro. Sí. Y ahora al final hemos acabado todos con Apple, ¿no? La mayoría. ¿Tendrá que ver algo bueno con el tema de que tengamos todos un Apple? O que somos muy frikis. Todo el tema de red y todo eso. Igual influye. Pues eso influye. Fernando. Hombre. Dime. Fer. Buenas. Pedirte disculpas, porque hay que decir la gente que programa 500 en directo y yo dándote faena para la app. Ya sabes, uno de los que ha escrito. Me ha apuntado. De hecho, yo también tengo que daros faena para la app, porque no hay ni una sola sección actualizada. De Vértigo Radio actualizada. Sí. Bueno, eso creo que va para mí. Soy yo el culpable de que no está actualizada. Todos tenemos nuestra parte. Bueno, Fer, entonces, ¿cuándo será la próxima actualización? Próximamente. Antes de la gira europea, ¿no? Sí, antes de la gira europea. Muy bien. Perfecto. Que es mucho curro, muchas historias. Hombre, no, desde luego. Más o menos estuve desde noviembre, 2 horas cada día, en fin de semana, pues fácilmente 6 horas, sábado, 6 horas, domingo. O sea, para ejecutar, para probarlo, me sale ahora la vez que arranca la aplicación. Unas 5.000. Pero el día ese que viste al director de Apple en Los Ángeles, yo creo que eso fue un momentazo. Exacto. El diseñador jefe, que me dio su corre, esto no me hace falta apuntarlo, que todas son iguales. Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que con toda la gente que hemos hablado hoy le ha dedicado muchas horas a U2 Valencia y a Vértigo Radio. Y ya se nos acaba el tiempo, así que daros las gracias a todos y nada, pues que nos emplazamos al sábado, a la fiesta de U2 Valencia. Exacto. Óscar, ¿quieres apuntillar algo más antes de seguir? Sí, no, bueno, dejarme hablar a mí, aunque sea un minutito, simplemente dar las gracias, bueno, por supuesto, a todos los compañeros, los que estáis en antena. En fin, decir pues eso, que yo empecé en Life and Rare con Leo y con Octavio, y luego ya pues con Miguel Laud, con todas las bandas cercanas a U2, que en fin, que si queréis las nombro y si no da igual, pero bueno, gracias a todos. La banda, bueno, todas las buenas. Por estar ahí, exacto, todas las buenas, sí. Pues nada. Así que muchas gracias. Que nos vamos hasta el sábado. Más. Nos vemos hasta el sábado. Gracias a todos, Julio. Un beso. Gracias. Chao. Chao.